Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Aire Fresco de 20 de noviembre. Muy bien. Y hoy es jueves, estamos más tranquilos que los miércoles. Porque los miércoles como que nos tomamos ese día de miércoles. Sí. Y no, el jueves ya estamos más tranquis. Es se como viene que se viene semana. El viernes. Claro. Buenos días, Pamela Mackey. Buenos días, Alejandro Godoy. Buenos días, Ezequiel Librelato. Buenos días, Agustín. Buenos días, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Agus va a hablar. Días. Habló buen Agus. Día, buenos días, Agus. Agus. Yo le tengo mucha fe que en unos días nada más esté acá sentado en la haciendo mesa. Haciendo el programa, sí, totalmente. Sí, totalmente. Bueno, hoy, 20 de noviembre, una fecha importantísima. ¿Sabes por qué, negro? ¿Por qué? Porque es el cumpleaños de una persona que queremos mucho, que trabajó mucho para que esta radio salga adelante, siga creciendo. Y que sigue trabajando, no pierda oportunidad. Él mete algo siempre con quien hable. Total, el viejito charlatán que te manda mensajitos temprano, que queda manija, ¿viste? Por las noches estamos hablando claramente de Carlos Molina, a quien le mandamos un beso enorme. Feliz cumpleaños, Carlos, querido. La energía que tiene ese hombre es impresionante. Así que, bueno, muchos besos para Carlis por ahí. Ah, bueno, ¿cómo le va? Yo quería, discúlpeme que me metí así nomás. Quería saludarlo al viejito charlatán que está cumpliendo años. Sí, Claudio. Pobrecito, ya está viejo. Pobrecito, ¿no? Está re viejo ya. Pero tiene una energía bárbara. Sí, eso es verdad, fíjese usted. Tiene no para. Él anda, sube, baja y anda, camina. ¿Cómo le gusta hablar, pobrecito, si cristiano, no? Sí, no. Oh, habla hasta por los codos. Bueno, y yo quería saludarlo nada más. Y ahora ya me voy, después vuelvo, ¿sabes? Listo, listo. Quédese por acá, quédese por acá. Guarde ahí todos los animales y vuelva. Acá, mira, ya llegaron los primeros mensajitos. La Celes, que también le dice feliz cumpleaños, Carlos. Ahí todos atentos. Bueno. Tremenda canción de voz, aguante la radio. Mensajito, ¿cómo está la gente de Madrugo? ¿Viste? Yo, sin embargo, le escribí a algunos que todavía no, que todavía vieron no respondieron. Así que me parece que no se despertaron. Bueno, negro, vamos a leer rápidamente alguna de las efemérides y también contar de qué va a ir el programa del día de hoy. Bueno. Hoy estamos, claro, es el Día de la Soberanía Nacional, porque en 1848 fue la Vuelta de Obligado, el combate de lo que se denominó la Vuelta de Obligado. En ese paraje, a 20 kilómetros de San Pedro, el general Lucio Norberto Mansilla se enfrenta a las tropas inglesas y francesas. El bloqueo anglo-francés buscaba abrir el comercio con las provincias del litoral sin tener que negociar con Buenos Aires. Mansilla trató de frenar el avance de los barcos enemigos con cadenas dispuestas a lo ancho del río Paraná. Tremendo esto, ¿no? Con más esfuerzo del pensado, los europeos lograron avanzar, pero no pudieron ganar a los litoraleños para la causa del libre comercio. Es por eso que hoy estamos festejando este 20 de noviembre, se lo recuerda como el Día de la Soberanía Nacional. Muy bien, 20 de noviembre, pero de 2022, se fue Eve de Bonafini. Eve Pastor de Bonafini muere en La Plata a los 93 años. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo había nacido en Esmeralda el 4 de diciembre de 1928. Era una ama de casa, casada con tres hijos, cuando sufrió la desaparición de sus dos hijos varones a manos de la dictadura en 1977. Un año más tarde, desapareció una nuera. Se sumó a las madres y fue una de sus caras visibles en los años del terrorismo de Estado. Y al momento del retorno de la democracia, quedó al frente de la asociación cuando las madres se dividieron en 1986. Uh-huh. Y otro grupo impulsó la línea fundadora. Vehemente y combativa, se sumó con los años a diversos reclamos, además de la lucha contra la impunidad de los genocidas, quedó envuelta en el escándalo de Plan de Viviendas Sueños Compartidos en 2011. Acompañó a los gobiernos de Kirchner. kirchneristas. Sí, después ya más sobre el final hacía unas críticas importantísimas, ¿no? A Alberto Fernández, bueno. Eve murió a los 93 años y siempre me llama mucho la atención la longevidad de estas mujeres luchadoras que han transitado uno de los dolores que yo creo de los más importantes que puede tener una madre, que es la pérdida de su hijo, en qué circunstancias, ¿no? También la desaparición y algunas madres como Norita, que la tenemos acá, que nunca supo del cuerpo, nunca encontraron el cuerpo de su hijo, luchadoras incansables, ¿no? Como Eve. Bueno, exactamente. También un 20 de noviembre, pero de 1910, se realizó la Revolución Mexicana. Podemos buscar musiquita en relación a esto. Una serie de levantamientos en México contra una nueva y fraudulenta reelección del presidente Porfirio Díaz dan inicio a la etapa más convulsionada en el país durante el siglo XX. Díaz terminará renunciando después de más de 30 años en el poder, pero el acceso al gobierno de Francisco Madero apenas es el comienzo de la Revolución Mexicana, que se extenderá por 10 años, con el protagonismo de figuras como Pancho Villa, Victoriano Huerta, Emiliano Zapata, figuras que son muy nombradas, que están en temas musicales. Ahí está nuestro operador muy atento, muy concentrado. La lucha entre facciones determinó el devenir de México en las décadas siguientes. Otra mala, bueno, el 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Memoria Trans. Digo mala porque tiene como finalidad recordar a todas aquellas personas que han sido asesinadas producto de la transfobia y falta de aceptación por pertenecer a un género sexual poco convencional. Bueno, esto que venimos hablando siempre, ¿no? De la tolerancia, de la comunidad y la colectividad trans y todos los ataques que sufrió y que sigue sufriendo. Bueno, para que esto finalice y aceptemos a las personas como personas, finalmente, este recordatorio. Bueno, también un día como hoy, mirá esta efeméride, tenemos el lujo de que nuestro compañero Pablo Pico la desarrolla a través de un audio. Pero qué preparado. Sí, muy preparada. Se cumplen hoy 50 años del fallecimiento de una de las figuras más oscuras del siglo XX, y convengamos que el siglo XX no le faltaron figuras oscuras, que es Francisco Franco, dictador español, que gobernó el país desde el fin de la Guerra Civil en 1939 hasta su muerte en 1975. Impuso un régimen fascista totalmente retrógrado, que fue en contra de absolutamente todas las libertades civiles. Se inicia la transición democrática en España, pero a diferencia de otros países como Portugal, donde se dio la Revolución de los Claveles, o en el caso argentino, donde la dictadura militar debió entregar el poder después de Malvinas, totalmente desprestigiada, en España la transición se dio sin prácticamente cambiar ninguna estructura de poder. La transición se centra en la figura del rey Juan Carlos, rey que había sido elegido por Franco para sucederlo, así que estaba bastante en duda su legitimidad, y la figura de Adolfo Suárez, un político de centro, podríamos decir, que es el encargado de llevar adelante esta transición a la democracia. Pasó a la historia fundamentalmente por los llamados acuerdos de la Moncloa, acuerdos que muchos citan, pero pocos se han encargado de revisarlos, acuerdos que posibilitaban, por ejemplo, el despido injustificado de hasta el 10% de las plantillas laborales en las distintas empresas, que congelaba salarios después de un único aumento, que imponía medidas de austeridad, que pavimentaría el ingreso a la Unión Europea por parte de España. Tal era el nivel de atraso español que los propios acuerdos de la Moncloa básicamente concedían derechos políticos que no estaban en la Constitución, y, por ejemplo, despenalizaba la homosexualidad, despenalizaba el tener relaciones fuera del matrimonio, elevaba la edad de consentimiento de las niñas y condenaba el estupro y la posibilidad de raptar. Esa era la España de Franco, una España que atrasaba siglos. Tal fue, de alguna manera, la alegría que causó su muerte, que se produjo lo que se conoció como el destape español, con figuras como Almodóvar, que de repente llenaron de libertad de España y la introdujeron de vuelta en el siglo XX, después de haber dejado el medioevo. Bueno, ahí va entonces la síntesis. Hizo un esfuerzo para hacer espectacular. Queremos más de eso. Totalmente. Lo comprometemos. Que nos prepare este tipo de audios. Ay, bueno, sí. En este caso, hoy entonces, para describir el aniversario de los 50 años de la muerte de Franco, el dictador español. El dictador. Bueno, en 1951. Nace León Gieco en la localidad santafesina de Cañada Rosquín. Nace uno de los mayores artistas de la música popular argentina, el señor León Gieco. Se lo vio en el Buenos Aires Rock Festival a comienzos de los 70. Formó el grupo Por Sui Gieco, junto a Sui Generis, Raúl Porchetto, y sufrió la censura de la dictadura militar. La masividad llegó en los 80, ya en democracia, y con el impacto de su disco De Ushuaia a La Quiaca. Tocó con Mercedes Sosa, Ricardo Mollo, Gilberto Gil, Óscar Lamas, Milton Nascimento, Bob Dylan y Joan Manuel Serrat, entre otros artistas. Un artista impecable. Ya lo hemos elogiado acá. Nos encanta León Gieco. De nuestro territorio. Totalmente. Y sigue siendo homenajeado. Hace poquito le dieron un honoris causa. Sí. Le siguen haciendo monumentos. Y está bueno que sea y él sigue en vida. Haciendo cosas en el pueblo, para el pueblo, con la gente. Y no hay muchos artistas que digan que hacen lo mismo. Totalmente. ¿Cierto? Y la letra de sus canciones relatan muchas veces situaciones complejas, sociales, ¿no? Y siempre con ese compromiso social, que es muy fuerte, esto de ir a tocar para escuelas, para niños, para barrios carenciados. Eso solo lo hace León, no hay tantos artistas que hagan eso. Exacto, un artista popular. Bueno, Negro, contamos brevemente de qué va a ir el programa del día de hoy, que contemos. Todavía no lo hemos hecho. Contemos. Bueno, hoy tenemos día jueves la columna del Consejo Deliberante. Hoy nos va a acompañar a través de sus audios la concejal Virginia Morales, que, como sabemos, ella a la mañana tiene otro trabajo, entonces no puede estar cuerpo presente, pero hizo la tarea y nos mandó varios audios para ponernos al día de distintos temas que se van a abordar, que hoy hay varios temas en el Consejo Deliberante. Qué bueno. También viene Silvia de Piel. Exactamente, Silvia de Piero, con quien queremos hablar, porque nos sigue todavía la alegría de este reconocimiento a nivel de la legislación, del legislativo provincial, de declarar de interés el programa Radio Gamer. Y vamos a aprovechar a hablar con ella acerca de los proyectos que tiene y lo que viene trabajando desde lo que son las políticas de discapacidad del municipio de la Villa de Merlo. Exactamente. También viene Juan Ever. Termina. Bueno, Juan tiene un corto que está compitiendo ahora. Así que, bueno, viene a contarnos sobre ese Desolación. Corto, sobre la competencia, sobre Desolación, que es un corto que está ahora en todos lados, muy nuevito, fresquito, fresquito. Y también está el pedido de declaración de interés del corto de Desolación, está dentro del orden del día del Consejo Deliberante. Muy bueno, sí. Así que todo tiene que ver con todo. También un tema que propone Silvia de Piero está dentro de la orden del día del Consejo Deliberante. Exacto. Todo tiene que ver con todo. Y por supuesto le vamos a compartir noticias locales, provinciales y nacionales. Exactamente. Que bueno, da para hablar. Da para hablar. Tenemos un poquito de cada cosa, unas llamaditas, algunos mensajitos, unos audios que nos compartieron. Así que vamos con todo de la mañana. Exacto. Mensajitos que llegan al 264-00-3011. Dice, ¿cómo se la extraña a Eve? Más de una vez me encuentro pensando, ¿qué diría Eve y Maradona en este momento? Sí. Interesante. Pasa, ¿viste? También, ¿no? Son esas personalidades que son una referencia, que lo van a seguir siendo porque... ¡Bobo loco! Claro, ahí va, se animaban a hablar, a decir, y toda una vida de lucha, básicamente. Otro mensajito que llega al 1264-00-3011, Belén, que dice, en el Festival OFF estuvieron presentes dos referentes del Archivo Nacional de la Memoria Trans, esto sí, haciendo es alusión a este día también, que es el Día de la Memoria Trans, y dice, feliz cumple Carlos, Belén para Carlos. Y otro mensajito anterior que dice, buen día a todos ustedes, me quedó resonando una muy buena frase bien clarita del periodista que les antecede, Aire Fresco, sobre los burócratas sindicales de la CGT. Muchachos, salgan a la calle, nos vamos a quedar sin nada. No salen de su comodidad de tome y daca transera. Bueno, mensaje de Silvia, que sí, está todo dicho respecto a lo de la CGT, que ya tendría que haber salido hace rato por todo el ataque que está teniendo la clase trabajadora, ¿no? Bueno, nos vamos ahora sí a una musiquita y ya volvemos con más información. Radio Comunitaria Identia FM. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: despacito, ay mamá, despacito. Mi sueño me dice: no vaya. Mis piernas me dicen: tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Cuando sueño contigo, no hay ni miedo.

Bueno, feliz, feliz cumple para el Carlito, que lo vamos a ver hoy. Nos vamos a encontrar en Amigos de Merlo, ya vamos a hablar de eso. Ah, sí, sí. Porque hoy es un día muy importante también para la comunidad. Se viene la presentación de este trabajo que viene ya hace un tiempito en conjunto la Universidad con Nacional de los Comechingones con el Espacio Cultural Amigos de Merlo, que como lo hablábamos el otro día con Ana Preselo, tiene que ver con la historia de todo Merlo, no solamente es la historia de la amiga, hay mucha gente que transitó para ahí, por ese espacio, y fue impulsor ese espacio de otros espacios comunitarios. Y necesarios en esos momentos que iba creciendo el totalmente la localidad. Así y que mañana también lo vamos a tener acá a Guillermo Monzón, que es el historiador, que profe de la Universidad Nacional de los Comechingones de Historia, y quien estuvo trabajando en conjunto con Anabela Preselo y otro grupo por este tema del patrimonio, la recuperación. Exactamente. Patrimonio. Bueno, hoy todo el mundo invitado, comienza a las 21. 21 horas. 20, no sé si 21 o 21:30, ahí me agarraste, ahí me fijo. Ahí verificamos, pero creo que a las 21 horas, bueno, todo el mundo invitado ahí. Arrancamos, Negro, con este bloquecito que tiene que ver con la información local, provincial, y bueno, una noticia que llega desde Villa Mercedes, que hace 10 años Abel Pochi Ortiz salió de su casa, de una de sus hermanas, donde vivía los últimos meses, y le dijo: voy al gimnasio y después paso por lo de Ale, su ex. Implícitamente le decía a su hermana Marcela que no se preocupara porque salía y volvía. Pero el joven de 29 años jamás regresó. Comenzó así una búsqueda que fue más intensa al principio en cuanto a allanamientos y rastrillajes, y que después, con el correr de los años, se centró en la investigación e imputación de los principales sospechosos de su desaparición. En un primer momento, los familiares de Abel tenían la esperanza de hallarlo con vida. La conservaron durante mucho tiempo, pero unos años más tarde, cuando el ex juez Leandro Estrada comenzó a investigar la causa como un homicidio, la ilusión se les vino abajo. Las averiguaciones de Estrada indicaron que la expareja de Abel, Alejandra Espinosa, su presunto amante, el ex comisario Marcelo Acevedo, y dos amigas de la mujer, una de las cuales es policía, estaban involucrados en este crimen. ¿Y por qué ahora es noticia? Porque en el día de ayer hubo novedades respecto a este juicio, y es que básicamente absolvieron por mayoría a los tres acusados del juicio por asociación ilícita. El tribunal resolvió absolver por el beneficio de la duda a Espinosa, Acevedo y Vázquez. La fiscalía había solicitado penas de 10 y 5 años, pero la mayoría entendió que no se acreditó el delito. Los fiscales Leandro Estrada, Néstor Lucero, sostuvieron que la acusación quedó acreditada y que los imputados integraban una organización amparada en la estructura policial. Señalaron liberación de zonas para delitos contra la propiedad, filtración de información, omisiones funcionales y maniobras que, según su planteo, habrían influido en la investigación por la desaparición de Ortiz. Pero todo esto no alcanzó. Y bueno, finalmente los tres acusados quedaron absueltos. Esa es la noticia que llega desde Villa Mercedes, y esto fue en el día de ayer. Y lamentablemente seguimos en Villa Mercedes. El caso Anaí llega a juicio oral tras un año y medio de procesos. Este miércoles 19 de noviembre comenzó en la sala de juicio del edificio judicial de Villa Mercedes el debate oral por el femicidio de Anaí Robledo Lluvero, la adolescente de 17 años asesinada el 23 de mayo de 2024 en el barrio Jardín del Sur. El único imputado, Amado Raimundo Díaz, llegará al debate detenido con prisión preventiva y afrontando la imputación de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y venganza transversal. La fiscalía solicitará la pena de reclusión perpetua. El tribunal estará integrado por el juez Mauro Dagata Enríquez, presidente, y las juezas Sandra Erlich y Virna Eguinoa. Representarán al Ministerio Público Fiscal los fiscales Ernesto Lutens y Leandro Estrada. La querella será llevada adelante por la abogada Laura Rodríguez. La defensa estará a cargo del Bautista Rivadera. Bueno, muy triste esto, ¿no? En el marco de la causa se incorporaron pericias y evidencias que sostienen la acusación. La autopsia determina que la muerte de Anaí fue producto de un shock hipovolémico generado por dos heridas de arma blanca que perforaron un pulmón en un contexto de múltiples lesiones punzocortantes. Según la acusación, el ataque ocurrió mientras la joven dormía. Claro. Muy fuerte eso también. Tremendo que es lo que venimos hablando muy seguidamente, lamentablemente, y tiene que ver con esta figura que también está siendo atacada, una figura de femicidio, que es que sí, nos matan por ser mujeres. Sí. Uno de los elementos centrales es el ADN hallado en la campera del imputado, secuestrada en su domicilio, cuya mancha hemática coincide con el perfil genético de la víctima. Uh-huh. La defensa cuestionó ese estudio y pidió una nueva pericia en un laboratorio de la Universidad de Cuyo, que fue autorizada a fines de febrero de 2025. Uh-huh. Ojalá que con esas pruebas, digamos... Exacto, sí. Viste que siempre la Defensoría busca... Nada, no pasa nada, esto está mal hecho, y buscan otra forma para liberar a quien fue un... atentó contra la vida de una mujer. Así es que, bueno, en el día comenzó este debate oral el día de ayer y va a durar hasta el 25 de noviembre. Van a ser 4 jornadas, 19, 20, 21 y 25 de noviembre, entonces, por el asesinato de Anaí, ¿no? Que tenía 17 años. No puede seguir pasando esto más. No, es exactamente. Bueno, tenemos también otra noticia que llega, en este caso, de nuestro Cuyo, de la provincia de San Juan, de Hachal, porque la Asamblea de Vecinos, la Asamblea Ambiental, denuncian derrame de mercurio desde la mina Veladero tras el hallazgo de peces muertos en torno al dique Cuesta del Viento. La Asamblea de Vecinos Hachal No Se Toca de San Juan denunciaron un nuevo derrame de mercurio desde la mina Veladero, que pertenece a la Barrick Gold, en la cuenca del río Hachal. Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan informaron que, según un estudio, la muerte de esos peces se debió a un fenómeno natural por niveles bajos de oxígeno disuelto. Sin embargo, desde la Asamblea ya realizaron presentaciones ante la justicia que desmienten la versión oficial, y tenemos el comunicado, que es extenso, de la Asamblea, pero que se titula La mortalidad de peces aguas abajo de Veladero se judicializó. Y bueno, allí los vecinos hacen una descripción pormenorizada de los hechos que fueron sucediendo, y concluye diciendo: por todo lo expuesto, desde la Asamblea Hachal No Se Toca, se le exige al señor gobernador Marcelo Rego que el gobierno provincial diga la verdad de lo que ocurrió, con pruebas técnicas fehacientes y confiables. Esto es resultados de metales pesados y otros compuestos de la actividad minera a través de análisis de agua de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Hachal, que no son los que aportan el agua al dique que son los que aportan el agua al dique Cuesta del Viento. También análisis de metales pesados en barros y peces del mencionado dique. Y al intendente Matías Espejo que convoque en forma urgente a la Universidad, la Uncuyo de Mendoza, para realizar los análisis de agua según la ordenanza Agua Segura, ya que hace 2 años que no se hacen esos análisis. Bueno, esto es importante contarlo, nombrarlo, porque también hoy se está discutiendo la ley de glaciares para habilitar la instalación de mineras en nuestras fuentes de agua. Es muy grave y ya tenemos experiencias como en este caso la de San Juan, donde trae consecuencias gravísimas, ¿no? Gravísimas que se intentan ocultar, pero que los vecinos siguen denunciando, porque esto no solamente mata a peces, ¿no? Si esto se comprueba, el mercurio... O sea, ese es el primer eslabón, digamos, sí, los primeros que caen. El indicador. Pero sí, eso se va disparando y cada vez se va haciendo mucho más grande. Totalmente. Son estas experiencias concretas, lo que sucede en Catamarca, lo que sucede en San Juan, lo que nos pone la alerta y lo que hace también que las comunidades le sigan diciendo no a la mega minería contaminante que además se instala en las fuentes de agua que son la reserva de agua de todo el país, ¿no? Donde están los glaciares, básicamente, la cordillera. Totalmente. Bueno. Muy peligroso. Sí. Tenemos 2 audios, Negro. Tenemos 2 audios, pero antes tengo una información importante sobre el servicio de recolección. La Municipalidad de Villa de Merlo informó cómo será la prestación del servicio de recolección durante el fin de semana largo. El viernes 21 y lunes 24 el servicio funcionará con normalidad. El sábado 22 y domingo 23 habrá guardia únicamente en la zona Centro y Avenida del Sol. Bien. Únicamente. Desde el municipio solicitaron a los vecinos no colocar los residuos en la vía pública durante el fin de semana, salvo quienes residan en los sectores mencionados para evitar acumulación y mantener el orden en la ciudad. Muy bien. Muy importante, hay perros, zorros, así que cuidemos, cuidemos, cuidemos. Tenemos ahora sí los audios para terminar un poquito este bloque con algunas buenas noticias de algo de todo lo que va a suceder el fin de semana. Claro, porque ahora no es para el fin de semana. Ah. Esto que tenemos es para hoy, porque la gente de Coral Rock está cumpliendo 10 años y se está preparando con todo. Y acá tenemos un par de invitaciones. Hola, ¿cómo va? Soy Vivi y soy parte del Coral Rock. Y quería contarles e invitarlos a poder acercarse mañana jueves 21:30 en el Centro de Convenciones, porque estamos de cumpleaños, cumplimos 10 años y estamos muy agradecidos a toda la comunidad, especialmente a la gente del programa Aire Fresco de Radio Identia Comunitaria, que nos permite hacer esta difusión para alcanzar a todos los corazones que andan por ahí y que tienen ganas de festejar mañana y sumarse a nuestro festejo. El coro, que tiene 10 años, está dirigido por Martín Cristini y bueno, trae los aires del rock nacional y nosotros los disfrutamos mucho, así que los esperamos en el Centro de Convenciones a las 21:30 este jueves 20. Ya no queda nada de tiempo, así que los esperamos muy contentos para poder celebrar juntos esta fiesta de 10 años. Gracias, Identidad Comunitaria, por prestarnos este espacio. Un abrazo a todos, los esperamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a toda la audiencia de la radio del programa de Ale? Los esperamos en el concierto de los 10 años del Coral Rock que dirige el profe Martín Chaquito Cristini en el Centro de Convenciones jueves 20 de noviembre a las 21:30. Música rock nacional una hermosa noche para festejar junto a nosotros los 10 años del coro. Te esperamos. 10 años diez entonces años. Cumple. Qué lindo los mensajitos. ¿Viste? Dije, bueno, sí. Los pasamos, se los pedí ayer. Por eso decían mañana, claro. Pero es hoy 21:30 horas en el centro de convenciones. Espectacular, 10 años del Coral Rock, que bueno, ya muchos lo conocemos, han estado en un montonazo de eventos. Sí, sí. Re lindo. Muy lindo para compartir, para ir en familia, a disfrutar de este coro, que es el coro de la Villa de Merlo. Exacto, hay que hacer otra vez gira. Porque hay que ir a Migues a compartir ahí toda la investigación. Después nos vamos. Yo quería que vengan a cantar acá. Digo, bueno, ¿dónde los metemos? ¿No es cierto? Pero bueno, estaría bueno lo mismo. Nos juntamos para otro día. Bueno, y tenemos más invitaciones. Vamos a escuchar también otro audio. Buen día para toda la comunidad de Identia. Acá Puchi García mandando este audio para invitarlos esta noche a la pulpería, donde voy a estar junto a Fede Vázquez y Gaby Morán presentando canciones del disco Ser, este disco que venimos defendiendo a lo largo de todo el año, y algunas cancioncitas nuevas también. Así que bueno, hoy ahí a partir de las 21:30 en la pulpería Los de Urquiza los esperamos a todos para compartir. Saludo grande para ahí, para toda la comunidad de la radio y su audiencia. Pero qué, bueno, ¿cómo hacemos? Y ¿cómo? No se puede, hay que elegir, tirás la moneda, funciona. Bueno, sale, voy para allá. Voy para ahí. Donde, sí, hay que organizarse y dividirnos un poco todas las propuestas más que lindas e interesantes. Así es. El Fede Vázquez, que también es una fija, ¿eh? El Fede está en todas. El Puchi también vino varias veces, sí, acá. Sí. Bueno, varios, porque son gente muy activa con la cultura. Así que, bueno, está bueno salir y apoyar. Exactamente. Estos artistas que, bueno, que siguen apostando a la Villa de Merlo. Y en el caso de Puchi, bueno, lleva toda una vida haciendo su trabajito. Así es. Bueno, así que todo el mundo invitado a escucharlos ahí, a los chicos también. ¿Sabés, negro, a quién no saludamos? No, ¿a quién no saludamos? Hoy es jueves. La gente de La Bulla está retransmitiendo. Nosotros entramos muy embalados con el cumpleaños de Carlos, con todas las efemérides, pero no saludamos aún a la gente de La Bulla que nos está retransmitiendo, labulla.org, además de escucharnos por la 103.3 o por identiacomunitaria.com. A través de la página web estamos saliendo por labulla.org, así que le mandamos un saludo grande a la gente de La Bulla. Así es, vamos a compartir con las bulleras la cobertura de lo que va a ser este encuentro en Corrientes. ¿También van las bulleras? Por supuesto. Mirá si se la van a perder. No, escúchame. ¿Y cuándo van a venir acá las bulleras? Eso es una muy buena pregunta. Sería bueno, hacemos algo acá en conjunto. Sería muy bueno. En vivo y en directo. Sería muy bueno, si están escuchando, que nos respondan esto al aire. Sí. Estamos esperando el mensaje. El la mensajito, respuesta. Totalmente. Bueno, negro, nos vamos a una pausita, una tanda, tiempo de tanda, pero no se vayan porque hasta las 12 hay un montón de cosas. Seguimos en este aire fresco y escuchen ahí. Hasta las 12. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Hay una lluvia tóxica que te aísla. Un cuarto que no te protege de la contaminación diaria. Una nube radioactiva que te desconecta de tu esencia. Es hora de volver a conectar. Deja que el aire fresco de las sierras conecte con tu cara. Que los paisajes mágicos conecten con tu mirada. Que un rico plato caliente te conecte con los sabores de tu infancia. Que las historias y culturas conecten con tu corazón. En estas vacaciones de invierno,

La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos. 10:16 y Pamela está compenetrada, más o menos. No nos dejan cantar, che. Qué temazo, por ¿qué favor. Temazo hermoso, la verdad. Tanto el de Peteco como. ¿Cómo esta se versión? Llama el tema de Peteco? Arde la vida. Arte de la vida. Hermoso. Hermoso, hermoso. La letra hermoso. Te transmite ahí una pasión por la vida. Bueno, esta es nuestra columna del consejo. Es nuestra columna, más que nuestra, debería ser de los concejales completos. Sí. Equipo completo. Contarles siempre que la intención de este programa de Aire Fresco es que la comunidad esté al tanto de lo que se viene discutiendo en el Consejo Deliberante de la Villa de Mer. Que vale decir que todos los concejales, todas y todos y todas las concejales fueron convocados para participar en esta columna. Y siguen siendo convocados. Siguen siendo convocados por supuesto. No hemos tenido la suerte todavía que venga alguien del oficialismo. Seguimos invitándoles para participar de esta columna que tiene básicamente como objetivo lo de informar qué sucede, cuáles son los debates, cuáles son los temas que circulan por el Consejo Deliberante. Y Virginia no puede venir en esta ocasión, Virginia Morales, pero hizo un trabajo muy lindo, esto reconozcamos, que nos grabó audios comentando. Hizo toda la tarea. Exactamente. Hizo toda la tarea y nos mandó un par de audios para ponernos al tanto de lo que va a ser la orden del día de la sesión del día de hoy. Así que la vamos a escuchar y vamos a ir comentando un poco sobre los temas. Hola Pame, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente linda de Identidad Comunitaria? Hace mucho que no voy ahí al piso, bueno, por cuestiones laborales saben bien, pero siempre están ahí atentos a situaciones que van surgiendo en el ámbito social. Y bueno, una de ellas, o uno de los temas que vamos a tratar hoy en el Consejo Deliberante, es la modificación de la Ordenanza 1026 del año 2021, que habla sobre los derechos de construcción. Como para contarles un poquito, si la miramos en realidad amigablemente, lo que busca la ordenanza un poco es, digamos, entre comillas, ¿no?, actualizar, ordenar, unificar y, bueno, en mayúscula y resaltado, claramente recaudar, ¿no? En esta ordenanza es donde están presentes todas las normas que regulan las tasas municipales vinculadas a la construcción de acá de la Villa de Merlo. Como para ponerlos un poco en orientarlos quizás con respecto a esta ordenanza, bueno, cualquier persona que quiera construir dentro de la Villa de Merlo se va a regular bajo esta ordenanza, ¿no? Es donde están, bueno, estos derechos de construcción. Dentro de esta modificación lo que se busca, ¿no?, es actualizar los valores según dos índices, que bueno, son las unidades de valor que tomamos como unidades de valor al litro de nafta súper de mayor octanaje. Y después, bueno, una novedad es el CIRCOT de la Universidad Nacional de San Juan, que bueno, es un centro de racionalización de la construcción. Obviamente estos índices son netamente móviles y ajustables continuamente. Bueno, lo que hace también un poco esta ordenanza quizás es regular las diferentes superficies, ¿no?, que a medida que se va construyendo esto de superficies cubiertas, semicubiertas, piscinas. Bueno, se van a fijar costos también por planos, quizás planos que sean irregularidades o que haya cambios en los proyectos. Bueno, es bastante amplia la ordenanza, pero bueno, como les decía, eso, ¿no?, es como que, entre comillas, tratan esto de unificar algunas cosas. Sí está muy presente esto de las actualizaciones. Está esta incorporación de la unidad de valor, que es recontra móvil. Bueno, es eso, ¿no? En base a la base, digamos, de esta ordenanza. Pero bueno, como les dije, quizás si lo miramos, tiene algunos aspectos positivos en este sentido de que quizás las reglas quizás empiezan a ser un poco más claras. Está esto de la regularización de la obra, pero bueno, también tiene un aspecto muchísimo más amplio negativo, que es la visión que puedo llegar a tener yo como vecina, y que hablo con los ciudadanos, y sabemos que día a día está muy difícil la situación económica. Entonces, bueno, con esta actualización que se genera que se va a generar seguramente, que se va a aprobar en el Consejo Deliberante, lo que hace es encarecer notablemente la construcción, ¿no? Especialmente, bueno, para familias que quizás empiezan a edificar su vivienda, estos valores, como les decía recién, del CIRCOD y las unidades de valores son recontramóviles, entonces son porcentajes que van a ir ajustándose constantemente, y los valores de construcción entonces van a ir ajustándose constantemente, ¿no? Terminan afectando directamente a los vecinos con respecto a esta inflación que vamos teniendo. Bueno, perdón, por ahí me extiendo demasiado, pero para tener una conclusión sobre esto, esa es mi mirada, digamos. Es una ordenanza que quizás viene a ordenar un poco el tema de la construcción, o a poner parámetros más claros, pero sí encarece, o sea, es netamente recaudatoria. Y lo que también pude observar es de que no hablo en ningún lado el tema de la regularización de los empleados de la construcción también, ¿no? Sabemos que en la Villa de Merlo hoy, actualmente, hay una construcción súper activa, y no sabemos las condiciones, ¿no? De esos trabajadores de la construcción, si en qué condiciones están, si están en blanco, si están en negro, si tienen todas las normas de seguridad que necesitan para estar en una obra. Bueno, quizás yo hubiese encarado también un poco por ese lado la ordenanza. Y bueno, como les dije recién, es una ordenanza que busca en netamente esto, ¿no? Recaudar y poder buscar que las actualizaciones se vayan haciendo automáticamente. Entonces, bueno, los costos van a ir subiendo todo el tiempo, ¿no? Porque les vuelvo a decir, encarece la construcción. Una familia que quiera hacer su vivienda tiene un montón de pasos previos a realizar antes de iniciar la vivienda, y todos esos pasos previos necesita de un dinero importante para poder empezar recién a querer construir su casa. Bueno, esta ordenanza prioriza la recaudación por encima del desarrollo. Bueno, es bastante compleja en ese sentido, así que, bueno, contarles eso, ¿no? Eso es uno de los temas que vamos a estar tratando hoy en el Consejo Deliberante. Bueno, estábamos escuchando entonces a Virginia Morales, concejal de aquí de la Villa de Merlo, haciendo el análisis de uno de los temas que se va a abordar hoy y que tiene que ver con el aumento en los costos de la construcción. Y bueno, ella señalaba dos cosas, ¿no? Una, por un lado, el objetivo recaudatorio de esta ordenanza, y por otro lado, esta falencia que es no tener en cuenta las condiciones laborales de quienes están en este rubro de la construcción. Un tema, sí, que abordamos también esta semana, que es no solamente la baja en cuanto a, decía, al trabajo en sí. Ingreso. Exacto, decía José Gallardo, entre un 30-40% menos de trabajo, sino que las condiciones laborales de quienes trabajan en la construcción siguen sin ser reguladas, ¿no? Bueno, esa observación también vinculado a lo que tiene que ver con uno de los puntos que se va a abordar el día de hoy. Concretamente va a ser el aumento en los costos de la construcción. Sí, y un proyecto de ordenanza también salido desde el oficialismo a través de María José Álvarez, la concejala María José Álvarez. Muy bien. Bueno, seguimos con más temas con el análisis, los audios que nos compartió la concejal Virginia Morales. Y algo que me faltó agregar, obviamente que Tenemos esta actualización de la ordenanza, donde les dije recién que era una ordenanza que está apuntada netamente a la recaudación, generan, ¿no?, esta modificación de ordenanza sobre el tema de los derechos de construcción. Te exigen un montón de cosas o le exigen a los vecinos un montón de cosas para poder iniciar una obra, pero por otro lado tenemos un intendente interino que genera un decreto para habilitar a un vecino a que pueda continuar obras hídricas hasta que esté finalizada una obra importante acá en Piedra Blanca. Entonces, exigimos por un lado a los vecinos para que puedan iniciar una obra, pero por otro lado gobernamos por decreto beneficiando a otros vecinos o a otro vecino con respecto a una construcción o un loteo y demás, ¿no? Que sabemos bien que se necesitan las prefactibilidades de la cooperativa de agua para saber si se puede, si no se puede y demás. Sabemos que estamos en un ambiente semiárido donde todo el tiempo estamos sufriendo emergencias hídricas, que gracias a Dios venimos bastante bien y con el tema de las lluvias y demás. Pero bueno, por un lado esto, ¿no? Dejar en claro que se genera una modificación en la ordenanza sobre los derechos de construcción para generando muchísima más burocracia, generando índices que son móviles y que generan un aumento tremendo al momento de realizar o querer iniciar una obra, pero por otro lado podemos gobernar por decreto permitiendo que se realicen cosas sin respetar la ordenanza. Bueno, este también viene siendo uno de los temas de conflicto, que es el gobierno a través de excepcionalidades, ¿no? Y bueno, ahí escuchábamos entonces también el análisis de la concejal Virginia Morales. Tenemos dos audios más, recordamos que estamos en la columna vinculada al Consejo Deliberante, para que toda la comunidad sepa cuáles son los temas que se están abordando allí. En este caso, lo vinculado a la cuestión de los geriátricos, de estos lugares donde están los adultos mayores, y Virginia Morales nos decía lo siguiente. Bueno, contarles también que junto con Ana Laura Ferrarotti, Gastón Fonseca y Daniel Orué vamos a estar presentando un proyecto en el Consejo que va a tomar estado legislativo el día de hoy. Lo que estamos buscando es la adhesión a la Ley Provincial 017 del 2004. Esta ley habla de la regulación de establecimientos geriátricos. Y bueno, estamos buscando justamente esto, ¿no? Una adhesión parcial a esta ley, ya que bueno, consideramos que es un paso necesario para reforzar el compromiso del municipio, del Ejecutivo Municipal, con el cuidado de nuestros adultos mayores, ¿no? Con las personas mayores que asisten a estos establecimientos. Merlo ya cuenta con una normativa propia, pero bueno, coordinar en conjunto con la provincia, bueno, va a permitir sumar mayores herramientas, mejores controles, elevar los estándares de atención. Claramente que bueno, esta decisión no implica perder la autonomía o perder esta ordenanza que ya regula, sino bueno, todo lo contrario, ¿no? Sería como fortalecerla. Porque consideramos que bueno, somos nosotros quienes definimos, ¿no?, los índices que se regulan dentro del ejido municipal, pero bueno, generando una adhesión a esta ley provincial, justamente esto, ¿no?, va a brindar mayores herramientas y mayor control. Más que todo también, ¿no?, hablando sobre este contexto donde la comunidad exige una mayor presencia del Estado, esta medida demostraría una voluntad política, ¿no?, sobre la responsabilidad y un objetivo muy claro de garantizar que cada adulto mayor de la Villa de Merlo reciba el cuidado que merece, un cuidado digno y un cuidado seguro. Bien, importantísimo también este proyecto que pone especial atención a nuestros adultos mayores y bueno, estos lugares donde transitan, ¿no?, donde deberían de cuidarlos también. Bueno, tenemos el último audio más con ya el cierre, con algunas notas también que se van a abordar en el día de hoy en el Consejo Deliberante. Bueno, y para ir cerrando, y obviamente más que agradecida como siempre, les cuento que pasan otras cosas también en el Consejo y tenemos diferentes temas también para tratar en este orden del día, como bueno, contarles que Piedra Blanca Abajo y el Jardín Duendes del Sol nos están invitando a los diferentes actos de cierre. También tenemos invitaciones al Mate Arte, que bueno, lo está organizando la Escuela Generativa General San Martín. La Escuela Brati nos está invitando a las jornadas de puertas abiertas. Va a salir también un mérito cultural a Juan Ever por los diferentes trabajos que viene haciendo y los diferentes aportes que está generando la cultura merlina. Estamos solicitando un informe también a Transporte Municipal, justamente por el transporte público, para tener información más certera sobre diferentes situaciones que han ido ocurriendo, y también una respuesta que se genera hacia el gremio ATE. ATE hace unos cuantos meses atrás asistió al Consejo Deliberante solicitando una banca ciudadana para poder compartir una situación que venían atravesando con el Ejecutivo Municipal con respecto a unos beneficios que el gremio o en realidad los empleados municipales venían recibiendo, y de la nada el Ejecutivo Municipal decide quitárselos, sacarle ese beneficio. Entonces, bueno, creo que todos sabemos que ATE o que en realidad el Ejecutivo Municipal está cerrado al diálogo con el gremio, con ATE. Entonces, justamente esto, ¿no? Fueron a buscar como otro canal de diálogo en el Consejo Deliberante, y que seamos ese medio para gestionar lo que ellos plantearon en la banca ciudadana. Y bueno, lamentablemente quizás no se les está dando la respuesta que necesitan, bueno, y tienen estas excusas, ¿no? De que, bueno, es el gremio que se partidizó, pero bueno, ATE está representando a empleados municipales, esos empleados municipales son ciudadanos de la Villa de Merlo, los mismos representantes de ATE son ciudadanos de la Villa de Merlo, y en el Consejo Deliberante estamos justamente para eso, ¿no? Para representar a los ciudadanos. Y creo que todos sabemos, como te lo dije recién, y es de público conocimiento, de que el mismo Ejecutivo Municipal ha dicho de que no van a tener diálogo con este gremio, y el gremio lo que hace es buscar alternativas de diálogo con el Ejecutivo para poder solucionar esta situación que vienen atravesando hace un tiempo ya. Y bueno, las respuestas no llegan, y lamentablemente desde el Consejo quizás no se les da la respuesta que necesitan también, ¿no? Como lo dije, no, una respuesta que no van a recibir empleados municipales, que en definitiva también son vecinos de la Villa de Merlo. Bueno, allí entonces estábamos escuchando a la concejala Virginia Morales haciendo un poco la síntesis de lo que van a ser algunos de los temas más importantes de los que van a estar abordándose en la sesión de hoy en el Consejo Deliberante. Hoy vamos a tener además a dos protagonistas, Silvia De Piero y Juan Ever, que también tienen temas que se van a abordar el día de hoy, que ya vamos a profundizar con cada una de ellas. Así que, bueno, esto fue un poco la síntesis, el resumen de algunos de los temas del Consejo Deliberante del día de hoy. Le agradecemos a Virginia Morales por esta tarea, por el trabajo de compartirnos la información. Exacto. Bueno, entonces ahora vamos a una tandita, porque ya tenemos a nuestra siguiente invitada, que justamente es Silvia De Piero. Exactamente, nos vamos a una musiquita y ya volvemos con más aire fresco. No se vayan. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Thank you.

las aguas que beben los niños, los niños que quieren crecer para comprar y vender. Los niños que quieren crecer para comprar y vender, para vender y comprar, para usar y tirar y hacer la rueda girar y girar. Sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso... 10 de la mañana con 44 minutos y seguimos en este aire fresco y ya tenemos a nuestros invitados acá en la mesa. Una alegría, un honor, un gustazo que estén acá. Parte del equipo, porque es muy grande el equipo de Radio Gamer. Bueno, ¿cómo estás, Silvia de Piero? Que te viniste por lo menos con dos compañeros más. Sí, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por invitarnos y estamos acá con Pablito y con Euge. No, faltan muchos, en realidad. Hay algunos están de vacaciones, hay el Tincho que anda por Europa. Creo que está en el crucero ahora. Sí. Ah, bueno, anda de, pero anda de crucero, pleno, el tipo. Así que bueno. En las Europas. Sí. En el otro de continente. Movilero en el otro continente. Se nos fue, sí, se nos fue Movilero. Sí. Pero bueno, ahí está Mari reemplazándolo, así que genial. Bueno, nos falta también Luquitas, bueno, Mari, como dije antes, Emma también. Emma, claro, Luli, Lourdes. Bueno, somos un montón. Son un montonazo. Es difícil que estemos todos. En las fotos a veces que salen, siempre falta. Claro. Parte del equipo, no es que sean esos, sino que somos bastante, pasa que por ahí justo uno no está, entonces bueno, claro. Pero acá estamos lo que estamos hoy. Algunos. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo tomaron esta noticia del reconocimiento legislativo al programa Radio Gamer? Bueno, feliz. Feliz porque, bueno, fue la iniciativa de que me parecía importante, como hablábamos antes, Pame, esto de la visibilización y de poder replicar lo que es el programa de Radio Inclusivo. Es el primer programa de Radio Inclusivo en la provincia de San Luis. Así que, bueno, le presenté el pedido a la diputada Gabriela Mancilla. Obviamente que siempre Gaby está a disposición, lo presentó en la Cámara y bueno, tuvimos el reconocimiento y declarándose de interés provincial el programa de Radio Inclusivo. Así que felices, felices no por mi persona, lo recalco siempre, por ellos. El reconocimiento es para ellos, para cada uno, porque le ponen el corazón, el alma, las ganas, el compromiso, porque también es un compromiso y una forma de ellos saben que viene el programa y que saben que tienen que preparar la columna, que tienen tiempo hasta determinado día, que tienen que presentar también el tema de la disciplina, y la verdad es que son increíbles. Así que yo, más que nada, no felicitarme a mí ni a mi dirección, más allá que sí, el proyecto salió de la dirección, que lo habíamos, creo, contado en un momento, que empezó como un taller de radio. Quiero agradecerle plenamente, que también está de vacaciones, a Juan Besada. Están todos de viaje, el equipo. Sí, se nos fueron. Y es más, me faltó Lucas. Luquitas, sí. Nuestro columnista deportivo, que también estuvo de vacaciones. Así que bueno, nada, yo principalmente es esto, yo agradecerle a los chicos y agradecerle también a Juan, porque empezamos con un taller, el taller estuvo a cargo de Juan Besada, que fue el año pasado, que duró hasta noviembre, fines de noviembre. Agradecerle también porque, bueno, en su momento a Juan Álvarez Pinto, que estaba a cargo de la intendencia, y a Leo Rodríguez también, porque nos prestó el Consejo Deliberante, porque necesitábamos micrófono, necesitábamos tipo un estudio. Claro, era claro, ahí. Claro, era hacer el simulacro de la radio. Claro, y era difícil encontrar un lugar que cuente con los requerimientos que necesitábamos para hacer el taller. Y bueno, y gracias a ustedes, porque la verdad es que apenas se enteraron del proyecto, Pame, vos viniste a verme, así que también agradecido por el espacio, que para nosotros es súper importante. Así que bueno, yo feliz por ellos, simplemente. Así que bueno, es un equipazo, y sí, hay que decirlo, que la hoja de ruta de Radio Gamer, nosotras la vemos acá, es impresionante, o sea, con un nivel de detalle muy prolijo, se nota que hay mucho laburo, mucho compromiso, y todos los columnistas, que son un lujo. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Te gusta hacer el programa? Sí, para mí, sí. Yo nunca hice radio como Maxi Radio, ponele, pero va a ser como que mi primera vez. Pero yo soy la que hablo de juegos y de películas y todo eso. ¿Y cómo te preparás cuando venís para cada programa? Y es que a mí me encanta, por eso. Te encanta, claro, porque se vuelve un poco una pasión, ¿no? La radio se vuelve un vicio ahí. Sí, así es. Aparte siempre viene con elementos, sí, cuando va a presentar, claro, un tema. Por ejemplo, habló de natación el otro día, trajo las medallas. Se trajo todas las medallas. Que acompaña todo eso. Los autos, sus colecciones, cuando habló de autos. Sí. Siempre trae algo como que le decimos a la gente, para después lo ponemos en la página de Radio Gamer. Y bueno, también invitar a la gente que nos siga, que nos acompañe, que este es un hermoso proyecto y que está bueno, como decíamos antes, ¿no? Esto de replicar, de que la gente se sume a Radio Gamer. Y bueno, agradecer, si me permiten, también a nuestros sponsors. Quien quieras, obvio. Sí. Porque bueno, claro, agradecer a Marcos Domínguez de Manjares de Merlo, porque la verdad que desde el primer momento nos está acompañando. Viste que nosotros hacemos sorteos. Sí. Bueno, a Celina Pérez también, porque también nos dio para sortear a Con el Alma también. Belicia del Cerro. A Todo Mate también. A Matías Herrera también agradecerle. Así que porque también son partes de este proyecto, y está bueno que nos acompañen. Así que total, eso principalmente. Y es fundamental, ¿no? También nosotros lo que fuimos viendo es que, por un lado, la gente está volviendo a escuchar radio. Porque, a ver, hay que decirlo, la comunicación fue cambiando mucho, ¿no? En el tiempo, sí. Y hoy tenemos el tema de las redes, el celular, la cosa rápida. Entonces, volver a la radio, mucha gente que dice, bueno, tal vez no venía escuchando o escuchaba cosas de Buenos Aires, de otros lugares, y esto tiene una importancia, ¿no? Escuchar las voces de nuestros vecinos, nuestras vecinas, de los que son protagonistas, que eso también lo valoramos un montón, que nadie habla por... ¿viste? No, no se habla por otras personas, sino que, bueno, cada quien habla por sí mismo, de la realidad de sí mismo, y eso es súper importante. No, y creo que eso, lo que vos estás comentando, Pame, fue el objetivo de lo que es esta serie, este programa. Siempre digo que los protagonistas son ellos. O sea, ellos vienen y hacen lo que realmente les gusta, hablan de lo que quieren hablar en ese día, lo que tienen ganas, y cuando no tienen ganas también. O sea, se respetan sus tiempos, sus ganas, porque la idea es que ellos los disfruten. Nosotros estamos acá todos. Yo siempre digo, yo me olvido de la vida afuera. Es como que, digo, siempre somos una familia, porque la relación entre todos es de amor profundo, entre todos. Y aparte es esto, es respetar al otro y también terminar con los mitos. Sí. Todos podemos, todos. Sí. Todos. Sí. No hay limitaciones, no hay barreras. Las ponemos nosotros como sociedad, las barreras. Y me parece que esto también es demostrarle a la sociedad justamente eso. Porque viste que yo siempre digo que la barrera, para mí, que es la más importante, es la barrera actitudinal, ¿no? La barrera que tenemos como sociedad, ¿no? De decir, no, no puede, no, pero cómo va a ser. No, todo es posible. Sí. Aparte, todos tenemos limitaciones, digo. Yo, por ejemplo, a mí, vos me llegabas a ver a mí acá, mira, cuéntame. No pensarlo. En ese momento, viste que Celina, mía tenía un programa de radio hace bastante, y yo venía, y yo siempre decía, mira, un chiste, me pongan otro micrófono, me muero, pero me muero. Te escucho desde atrás, del fondo. Sí, de ahí allá, no, y ahora la disfruto con los chicos, y sé que ellos también la pasan genial. Pero es este también, me parece que también el fin de esto era justamente lo que te decía antes, terminar con los mitos, romper barreras y mostrarle a la gente que porque uno tenga una discapacidad no significa que no pueda, al contrario, así que bueno. Que hay muchas cosas para aportar, ¿no? Y para aprender. Y además Totalmente. Son súper profesionales, porque Olvidate. Se mandan unas entrevistas, sí. Están en todos lados, evento que hay, están ahí al pendiente, sí. Van de acá para allá, súper activos. Sí, hacen notas también, estuvieron haciendo notas en la entrega del libro. ¿No? De la Feria del Libro, la Fiesta de la Dulzura, sí, haciendo notas. Siempre tratamos, ¿no? Me incluyo, de aprovechar esos eventos para entrevistar y bueno, también pasarlo en el programa, que vean el trabajo nuestro. Todos tenemos una condición de discapacidad de una u otra manera, motriz en mi caso, pero bueno, estas dos horas son recreativos para nosotros, la verdad que lo hacemos con mucho cariño. Al principio, como salgo de trabajar, me cuesta a veces venir, pero una vez que entré, olvidé que me costaba venir, ¿no? Porque la verdad que con el grupo de chicos, que todo, ¿no? El equipo, nos divertimos, cada uno con su personalidad y demás, con sus días, pero no sé, hay un cariño y un respeto entre todos, y nos fuimos conociendo también, porque la verdad que todo fue nuevo en todos los aspectos, conocernos entre nosotros, en la actividad, que tampoco teníamos experiencia, yo tampoco estuve jamás en radio, de hecho me daba una timidez tremenda al principio, ese miedo, pues soy bastante autoexigente de mandarme alguna macana, que de hecho me he mandado. Y me ponía mal, me angustiaba, digo, ay no, qué sé yo, bueno. Bueno, ahora somos más espontáneos, más naturales, y sí, bueno, si estamos con tiempo, antes nos daba vergüenza ver si estamos con tiempo o no, de decirlo, y como nos dijo Juan en el taller, que él dijo, tenemos que ser honestos también, porque si hay un problema de tecnología o de que no se está transmitiendo, debes decirlo. Lo blanqueas. Exactamente, porque a veces pasan cosas que ni nosotros sabemos que sucedió, que se cortó la transmisión, por ejemplo, que nos ha pasado. Claro. O ruidos externos que estaban trabajando arriba del techo esas dos horas. Sí. Terrible. Sí, también sucedió. Entonces, bueno, son cosas que tuvimos que empezar, que es todo parte también de lo que puede llegar a suceder. Pero bueno, creo que todos los chicos están contentos, quieren venir. Sí, bueno, tenemos que preparar toda la semana. El que puede logra hacer, a veces no se puede. Bueno, no importa, vemos qué ponemos. Y bueno, así estamos. Que la audiencia sepa que este grupo está conformado con gente con ciertas limitaciones. Pero bueno, yo creo que lo bastante bien lo hacen con un compromiso, que es lo que decía Silvia. Así que Yo contenta, me gusta también, a pesar de que siempre me gustó la radio escuchar, no escuchaba tanto últimamente, como decís vos, por la tecnología, uno está más en otra cosa, o la televisión de última, pero como que es volver a incorporar, ¿no?, la radio. Así es. ¿Y sienten que también hay una repercusión? Hay gente que viene, les felicita, que les escucha, que les manda mensajes. Sí, sí. Igual, lo decían, me gustaría también que nos ayude la audiencia a compartir. Nosotros tenemos una página de Instagram también, que es Radio Gamer Merlo 25, para que nos sigan, para que compartan. Eso es re importante porque alienta mucho, ¿no? Sí, alienta que uno siga, que se entusiasme. Aparte, como decimos antes, que se replique, ¿no? Que se replique, sí. No, que se replique en otro país, me olvido de. Del micrófono. Sí, sí. Que se replique en otros lugares, que eso también es lo importante. Porque yo creo, siempre pienso que cuando uno hace algo que realmente tuvo una injerencia o tuvo un apoyo o algo con respecto, en este caso, a la discapacidad, pero qué bueno, ¿no?, que lo tomen y que lo hagan en otros lados, ¿no? Porque eso también es importante. Totalmente. Que se replique. Claro, esa es la. Sí, también, es un apoyo para todos nosotros. Claro. Y la radio en sí, el objetivo también es actualizar todo lo que tenga que ver también con la discapacidad. Mucha gente por ahí no sabe y quizás también pueden utilizar como este medio para preguntarnos alguna duda que tenga. Si bien tocamos todo tipo de temas y hay veces, bueno, hay una efeméride de un día especial, lo hacemos más hincapié por ahí, de asesoramiento, ya que estamos en una oficina también de discapacidad, cómo manejarnos, lo que no sabemos preguntaremos, pero estamos para actualizar también a la gente que tiene dudas. Y está buenísimo también esto de que, a ver, no por ser personas con discapacidad, hablan solo de la discapacidad. Exactamente, es que hablan de todos los temas. Sinceramente, todos los temas. Casi no hablamos. Claro. O sea, casos puntuales. Casi para alguna efeméride. Claro, de que tenemos alguna actividad relacionada de la dirección o si surge alguna consulta, pero generalmente es un magazine, o sea, hablamos de actualidad, de, no sé, de deporte, de música, de películas, de videojuegos. Y de temas que le pueden interesar a todo el mundo. Claro, por ejemplo, uno de los chicos el otro día quiso hablar de leyendas populares, por ejemplo. De cosas que son que les mitos a ellos, y demás, que eligen cada uno, elige lo que es libre de elegir el tema que quiere y parte de sus inquietudes. Totalmente. Dice, hoy quiero hablar de esta canción porque me gustó. Bueno, todo es respetable, porque de eso se trata el programa, que los chicos también, todos los que participan, se sientan cómodos con lo que hacen y que llegue a tener amor lo que hacen, porque el día de mañana no sabes si por ahí tengas que tener un programa propio y demás y ya estás más suelto. Mirá si nace una profesión, un oficio, un trabajo vinculado a esto, estaría buenísimo. Y es todo un aprendizaje también para todos, porque también es, a ver, yo siempre le digo, tenemos que estar comprometidos porque es un programa y el programa tiene que salir. Total. Entonces, me parece que esto también es un aprendizaje. O sea, ellos saben que tienen que preparar la columna, hasta el domingo no lo pueden pasar, porque después hay que armar toda la grilla. O sea, también es un aprendizaje para todos. Claro. De trabajo en equipo. Sí, totalmente. Igual son súper responsables, súper responsables. Por eso quiero alguna situación. No lo estamos dejando hablar, mirá. Hablamos por las codas. Pero cuando tienen que hablar, habla. Pabli, ¿a vos qué es lo que más te gusta de hacer el programa? Y para mí todo, pues, a mí me encanta. Te encanta todo. ¿Y tuviste miedo en algún momento? No, ni miedo ni vergüenza. No tengo miedo ninguno, por eso. Ah, un capo no total. Le tiene miedo a nada, Pablo. A nada. Pablo, y a la hora de buscar un tema, ¿qué es lo que te llama la atención para traer al programa? Y es lo que traigo siempre, eso de música y eso, pues también me encanta. ¿Te gusta la música, cine? Sí, también. Soy como igual que ella, la de terror. Ama las películas y me encantan las películas de terror, entonces es igual que yo. También me gustan las películas de terror. Hoy viene Juan Ever, que también va a tener ahí un reconocimiento en el Consejo Deliberante, que él está presentando la película Desolación, que ahí pueden hacer el contacto porque él es un fanático del cine de terror. Juan Ever. Cuando podemos traer, ¿qué te parece? Así que ahí, Pabli, te pasamos el contacto. Sí, va a venir en un ratito. Más que romántico, ¿viste? Cada quien tiene sus gustos. No, nosotros nos gustan de arroz. Está bien, cada uno. No les da miedo. No, no van no, ahí, van no, ahí. No, vamos, bueno, se hizo hace poquito el Festival de Cine de Terror. Sí. Merlo Sangriento. Merlo Sangriento, ahí sí, cuarta edición. Es verdad, es verdad. Está bueno también. ¿Y con quién te hiciste amigos haciendo el programa? Sí, por lo que tengo, pues aparte de todo lo que tengo al lado mío, pues sí. Sí, claro, qué bueno. Han formado una gran familia. Totalmente, esa es la palabra principalmente. Somos una familia, siempre lo digo. Porque también vienen, que bueno, muchas veces vemos padres, madres que acompañan el proyecto. Sí, bueno, Mari, la que ahora se estaba haciendo cargo, pobre, de lo que es el parte meteorológico, está reemplazando a Tincho. Y es la mamá de Lucas. Claro. O Susana, la mamá de Tincho, siempre viene al programa y también nos dan una mano. No, la familia. Y están las familias que los escuchan a los chicos, dice, los estoy escuchando, o hubo alguna, no se escucha bien, o manda saludos, o sea que los están que no atentos. Vienen están detrás de la radio escuchando, y eso también ayuda mucho a los chicos, los motiva también. Está buenísimo. También nosotros podemos tomar el compromiso público de que este mismo programa Radio Gamer, que sale acá por Identidad Comunitaria todos los martes de 3 de la tarde a 5, se replique en otras radios. Estaría y genial. A ver si surge este efecto que ustedes dicen, el efecto contagio. Sí, me parece que eso estaría ¿no? genial. Estaría muy bueno porque tenemos bueno. vínculos con otras radios de otros puntos de la provincia y de Tras la Sierra también. También. Así que mirá, Pablo, si salen en otros lados. Salimos en otros lados. Sí, podría ser. Sí, ¿Te gustaría? Sí, si es en el filo, pues sí. Buenísimo. Y después buenísimo. Que nos inviten también. Claro. ¿No? Sí. Claro. Y el año que viene, bueno, ya va a haber camarita, va a haber streaming, así que ahí hay que peinarse. Uy, ahí. Vamos a tener que más producción. Más producción. Hay que estar lujoso. Claro. Tener que venir, no de fajina como veníamos. Pero, por ejemplo, para primavera hicieron tremenda producción. Sí, decoramos todo. Acá Euge se encargó de hacer las florcitas, decoramos. ¿Qué es tanto? Mucha onda. Estábamos pensando a ver algo navideño y dice, bueno, pues tiene brillitos. Dice, bueno, veremos. Algo vamos está a inventar bueno. ahora para Navidad también. Olusa. Y los chicos aparte se habían venido con sus antifaces. Todo primaveral. Sí, la idea también es divertirnos dentro, acá en el estudio, divertirnos entre nosotros, si bien la audiencia no nos ven, pero lo contamos, ¿no? Estamos ahora así, asá, vestidos así, y bueno. Pero no se ve, pero se siente. Sí, esa energía. Nos reímos a carcajada por momentos. Sí, sí, está buenísimo. Tenemos compañeros que son bastante espontáneos. Que bueno, Pablita es súper espontánea. Claro. Sí, sale la persona sin filtro y está muy bien que así sea. Es un capo. Claro. Y aparte contando anécdota, a mí me dio risa del cine, que no le daba ningún terror la película y de repente se asustó por un perro que había dentro. Nos contaba eso el otro día y nos moríamos. Claro, contaba que la película no le causaba nada y resulta que el perro le asustó. ¿Cómo fue la cosa? Contale, no, es que, bueno, estaba haciendo una salida de hombres ahí con José y yo, no solo, y queríamos ver una película. Yo quería ver Los Primeros Pasos, ¿viste? Los Cuatro Fantásticos. Sí. Que salió, creo que el 24 de julio, ni idea. Así que, como que, y eso, ya lo sacó de la cartelera, casi me confundo. Pero lo que vimos, la verdad es que nos fuimos del cine porque vimos algo que mi vieja dijo que ¿cómo es? Algo que no, mi vieja no dice que no veamos esa película porque era algo de la exorcista, algo así. Ah, era del exorcismo. Sí. Claro. Y vos que no te era daba fuerte. Miedo. No, es que yo me lo aguanto hasta el final, pero cuando digo no vamos, bueno, no vamos. Claro, pero conté la parte que había entrado el perro. Sí, que el perro que se metió. Bueno. Se metió en el cine. Ay, sí, se metió al cine el perro. Ese día que fuimos al cine, ya había un perro adentro. Y como que, bueno, miramos la película y todo eso, el perro paseando lo más bien, como quería salir, pero no podía salir porque estaba cerrada la puerta del cine, por eso. Y nada, ahí estaba paseando a lo más bien el perro ahí dando vueltas ahí, pidiéndole pochocho y todo eso. Pero la parte que la que me llevé a esos tales de verdad, en serio, pues no, era una parte ya demasiado para mí ya. Claro, estabas concentrado en la peli y de pronto y apareció un perro. De la oscuridad. Sí. Y... aparte que viste que no es lo mismo verlo en la tele chiquito que no, verlo que en la el pantalla cine. Claro, otra, como que te causa... Total, estás más ahí metida sí. en la escena. Sí, y encima que yo estaba con José al lado mío, así que mirando fijamente la película sí. y bueno, y como que de repente el mismo perro aparece de mi lado y me asusté con él, con el perro. Claro, le pareció que claro. Y ahí se fueron. Ahí se levantaron y se fueron. Chao. Claro, sí, claro. Sí, les dio más miedo el perro bueno, que la esa anécdota no nos moríamos porque oh, bueno, la verdad, esto es lo que surge, de que ellos pueden contar lo que les pasa, lo que quieren, claro. como quieren. O sea, uno no le pone, nosotros no le ponemos límite de nada. Sí, obviamente estamos con el tiempo como que es un programa de radio y sí, sabemos sí, que tenemos sí, sí. que son tiempos acotados. Claro, y porque la idea también es que todos participen claro, del programa. Que circule pero la si palabra. No, ellos no, no. Pero sí, no. también ese día sí. había mucha gente, pero no era así como yo, joven, así era toda gente grande. Gran, que gran, gusta toda ver gente eso, grande. El terror y todo eso. ¿Vos sos muy joven? ¿Cuántos años tenés, papi? Y por ahora 23. Por ahora. Por ahora. Es incumplido. Aparte. Pero nos cumplió hace poquísimo. Ahí va, sí. va. Con torta, tuvimos acá, festejamos también. Oh, qué bien. Impresionante. La mamá te enseñó. Pero sí, el mes de septiembre ya dejé con la pasó, me cumple ya. Claro, bueno, ya pasó hace unos meses. Nos cortamos, estamos armando el arbolito. Claro, se pasó muy rápido el año, no, sí, fue intenso, no, muy intenso. Sí, muy. Bueno, nosotros volvemos a decirle que nos da muchísimo orgullo que estén acá, que sean gracias. Parte de esta radio, felicitarlos mucho por todo el trabajo, por el gracias. Compromiso. Nos parece muy importante que salgan al aire, que sigan creciendo, que se sume más gente, que se replique en otros lados y que sirva, ¿no? Que sirva de contagio para que otra gente también se anime totalmente. A hacer el programa y, sí, y que sí, le ponga sí. voz también a sí, y, sí, y mostrar sí. que se puede hacer, que todos somos iguales en un sentido y diferentes en otro sentido totalmente. Y que sí tenemos todos cosas para aportar. Sí, y mami, te digo esto principalmente, sí. la gente, o sea, los que se quieran sumar, están las puertas abiertas, ¿sí? no es que esto está cerrado, este grupo, no, nosotros no tenemos ningún problema. Quien se quiera sumar, después dejo mi teléfono, nos sí, pueden llamar claro. al teléfono a la dirección que es 2664-175061 y se pueden sumar a este equipo también, así que también eso también es importante, quedo abierto para quien quiera, o de última capaz que a alguien le gusta y quería venir un día a hacer alguna columna o lo que buenísimo. Fuese, está abierto. Buenísimo, Silvia De Piero, que es la directora de políticas de discapacidad. Pablo Euge, muchas gracias por venir, no, parte del ustedes. Equipo de Radio Gamer, el programa que entonces va los martes de 3 a 5, escúchenlo, manden mensajitos, interactúen, que eso siempre nos levanta el espíritu. Por supuesto. ¿No? Felicitaciones. No, gracias nuevamente. A ustedes. Gracias por invitarme. Felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Nos vamos a una musiquita y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-3006.

11:20, estamos ya de nuevo en el estudio, que esto no para de llegar gente. No te escuchás, Majo. Estamos con Majo Morgana y Claudia Rolando de Humano. ¿Cómo les va? Artistas de la localidad, andás? De la villa, distintas disciplinas artísticas, tal, pero están en todas. Y tratamos de figurar, ¿viste? Pero bueno, las personas siempre gestionando. Son así. Son sí, ahí. Siempre gestionando y siempre haciendo cosas, pero eso es tal talento cual. Y habilidades, sí. que bueno, hay que desplegarlas, seguro, para la comunidad. Pero está lindo, siempre este fin de semana va a haber un montón de movidas, así que súper interesante. Hay que agendar, ¿viste? Y organizarse, sí. Y armar circuitos, porque hay tantas, muchas son en paralelo. Sí, tal cual. Bueno, otras se pueden complementar, seguro. Todo en paralelo. Majo, ¿cómo vamos? Andan? ¿Todo bien? ¿Acomodaste ya el auricular? ¿Tanto ¿Ya te escuchás bien? 15 bien. Días sin verles. Claro. Un montón, pero otra fiel oyente también, Majo, ahí siempre. Ay, esta siempre semana firme, estuve va. Mucho afuera haciendo trámites, ¿viste? Esta así semana que... se notó el faltazo. Claro, sí. Se notó. Bueno, vamos, arrancamos porque hoy tenemos como dos temas para hablar, ¿no? Arrancamos por Humano, ¿les parece? Sí, vamos con Humano. Dale. ¿Hay novedades en Humano? Hay novedades. Para la gente que ya es cliente de Humano hace un montón de tiempo, saben que solíamos hacer las veredas tropicales. Sí. Más en el verano, por supuesto, y sobre todo cuando estábamos en el otro local. Bueno, renace el amor por la vereda tropical. Vamos, veredas tropicales. Muy empujado por nuestra querida compañera Sosonia, de Sosoñando. Bien. Que es un nuevo ingreso, ya hace un tiempo que está en el grupo acá con Humanos. Y se dedica a toda la parte de publicación de textos, tanto propios como de otros autores de acá de la zona también. Claro, ella junto con otras personas tienen el Ruco Editor, que bueno, hacen eso, edición de libros, poesía. Es muy fan de la poesía, aparte ella es cantante chamuyo, cantante poetisa de chamuyo. Su radio Chamuyo tiene su programa acá, sí, es hermoso, han tocado en vivo, bueno, divino lo que bueno, hace. Bueno, con el puntapié inicial y mucha energía que tiene acá nuestra compañera, renace la vereda tropical. Esta vez estamos acompañados y trabajando en conjunto con la pulpería, que somos vecinos del local. Así que se va a hacer una gran vereda ampliada, pulpería Humano. Y tienen una vereda ancha, sí, linda para hacer algo. Hermosa. Sí, tal cual. A ver. Tengo, acá me mandaron el machete. Ay, muy bien. Tengo bien. Una mosca molestando. Bien, vuelve la vereda tropical a Merlo. Este año nos unimos con la pulpería Lo de Urquiza. Desde las 19 inauguramos la temporada presentando la poesía del Ruku Editor. 8 poetas del valle, desde los molles hasta el local abierto, acompañando la movida. Espectacular, alto movido. Bueno, va a haber, como dicen, Chupi y Morfi. Espectacular, ¿qué más se puede pedir? De la mano de la Libre Rebeldía tenemos Chupi y Morfi, no sé de si hay alguien. De la pulpería. Ah, con la pulpe. Sí, bien. Sí, muy bien, muy bien. Recordemos... Chamuyo también tocando, bien. Presentando su nuevo material, No Importa. Bien. No es que no importa, sí importa. Sí. Es el nombre no del nuevo es material. El nombre del... Bien. Como para dejarlo claro. Bien. Eso es lo más importante que tenemos en excelente, ese momento. Y no nada es menor. Un dato menor, por supuesto. Recordemos fecha, hora. Es este sábado 22 de noviembre a partir de las 19 horas en la vereda de Humano y la pulpería Lo de Urquiza. Frente a la plaza Sobremonte de Merlo. Con Chupi, Morfi y música. Completito. Poesía y todo. Y buena gente, buena compañía, buena gente, hermosa. Claro, tardecita. La compartida re bella. Y entrada libre, ¿no? Obviamente. Eso, todo el que exacto. Se quiera todo el que pase por vereda, sí, se puede quedar a disfrutar. De darle esa vida. Vereda tropical. Exacto. Claro, darle vida ahí al centro, sí, ¿no? Sí, que viene muy bien. Un poco, sí, y con estas temperaturas que está divino. Parece está que el fin de viene re lindo, así que vamos a disfrutar aire libre. Está bueno. Pero eso no es todo. No, como están con tantas cosas y con todo. Claro, ver, hoy no vine sola. Sí, no, no. Vine con mi querida compañera Claudia Rolando. Hola, aplausos. Hola, hola. Hola, Claudia. Ah, toda una locura. La remaneja, vamos, negro, nosotros porque ir. No tenemos nada que hacer acá. Claro, estás preparando un encuentro que es increíble. Con muchas mujeres. Sí, mujeraje total. Que se llama... Ellas en el arte. Ellas en el arte. Les cuento, en realidad el proyecto nace de la Galería de Arte Punto de Encuentro, que está en la comarca, sí. Que es de Fernando Sotera. Que bueno, fue la idea, sobre todo de él, y lo ayudamos, varias artistas, a generar esta movida a nivel provincial. Sí. Nos llamó la atención la cantidad que se prendieron, porque bueno, muchas localidades se fueron comunicando y cada una también, porque a veces el esfuerzo de viajar, de hacer una exposición a otro lado, hoy en día está complicado. Sí, entonces la propuesta fue que las artistas en su localidad puedan exponer. Ayer ya el número casi llegaba a las 300 en toda la provincia. Impresionante. Divino, realmente estamos felices. En o sea, los una propuesta artísticos. Que surgió de acá, sí, de Merlo. Expandiendo. Sí. Y son artistas visuales, ¿no? Sí. Todas. Pero bueno, en todas las disciplinas, grabado, dibujo, pintura, arte digital, cerámica, escultura, o sea, cualquier cantidad de mujeres que están mostrando y que hoy justo hoy estamos armando, yo estoy en la Sala Palmira, sí. Que somos 28 mujeres las que exponemos. Y hablábamos que a veces, cómo falta la parte de gestión, esto siempre es autogestionado, y a veces es difícil para uno solo hacer una muestra. Entonces lo colectivo para mí siempre es lo que funciona, amo trabajar en forma colectiva, por eso estoy en humano. Claro. Y bueno, hoy estaban todas tan felices, están todavía todas armando. Y bueno, mañana en toda la provincia a las 19 horas se inaugura esta gran muestra, que lo hacemos en forma simultánea. Y que en Merlo tienen la oportunidad de estar, bueno, va a estar Palmira, va a estar la sala en la comarca, Punto de Encuentro, y el taller de Viviana Palestini. Son los tres lugares de Merlo. El taller allí en Cerro de Oro. En Cerro de Oro. Uh-huh. La gente se puede acercar, entrada gratuita, en todos lados va a haber un vernissage, un brindis, para recibir a todos los que nos quieran ver. Y en Palmira juntaron también, que también hay muchas mujeres, un cierre de talleres y hay un montón de espectáculos. Va a estar Flora, hay talleres de arte, hay una banda hermosa de jazz, que también es una cantante femenina, y jazz creo que se llama, y bueno, mucha movida, todo al aire libre, estamos viendo el tiempo porque va a estar lindo. A ver cómo, claro, especulando que no llueva. Sí, y ferias de arte, así que bueno, mucha, mucha movida para este finde. Que se va a dar en simultáneo en Merlo, sí. En tres puntos. Sí, y en toda la provincia, en San Luis, en Juana Coslay, está la Bohemia en Cortadera, está el Museo de Carpintería, en Papagayos también abrieron un lugar en la Secretaría de Turismo. Así que bueno, se me pierden algunos, pero bueno, espectacular. Sí, estamos felices, felices del resultado porque es la primera edición. Vamos a darle para el próximo año también. Clau, esto arranca mañana. Mañana a las 19. ¿Y hasta cuándo se puede ver? ¿Cómo es? Las muestras varían en cada lugar. Nosotros, por ejemplo, en Palmira vamos a estar 10 días, hasta fin de mes, en la sala Punto de Encuentro también. Queríamos sumar más espacios, pero bueno, no dieron a veces las energías, los tiempos, pero yo creo que el año que viene vamos a sumar más para, digamos, con tiempo ir armándolo. Pero bueno, este fin de semana sobre todo va a estar esto en movimiento, así que buenísimo. Muchas libre gratuita. Sí, tal cual. Entonces tal se cual. Puede disfrutar ahí sí. Mañana desde las 19. Sí, desde las 19 horas en estos sí. Tres lugares. La inauguración, porque la antes inauguración. Va a haber ya movida también. Y aprovechando Palmira, que también es un lugar que se ha renovado bastante, uh-huh. Es un lugar para los artistas, sí. Que yo siempre lo tomo desde ese punto, ¿no? Y bueno, han sacado la Ligustrina, que para mí fue un golazo. Y quedó como muy abierto, es un espacio que invita realmente, uh-huh. La sala está muy linda, Punto de Encuentro también, lo de Viviana también, así que bueno, son lugares agradables para estar, compartir, sí, disfrutar cual, del arte. Y hasta fin de mes hay tiempo para ver las exposiciones, gracias. Más que nada. ¿Las temáticas fueron libres? Totalmente, libre. sí, como para que cada uno exponga lo que quería, distintas técnicas, así que bueno, creo que va a estar va a estar muy interesante, no creo. Va a estar espectacular. Muy, y cuando se generan estas cosas, sí, también una toma de dimensión la cantidad de artistas, artistas mujeres en este caso, sí, que hay tanto en Merlo, en la zona, como en toda la provincia. Y también como partir, ¿no?, de las bases de que cada uno va y arma, ¿no? Como que es muy horizontal también la movida, ¿no? No es que hay una cabeza. Que, o sea, fue la propuesta que se abrió y se dio naturalmente, ¿no? Así que hermoso. En Humano también tienen obras para ir a ver. Claro. Han abierto todo. Por supuesto, acá la compañera es la número uno, vamos a decir. Claro, porque viste que si fuiste a comprar Humano, viste que los productos tienen códigos. Sí, el código es tu número de Humano. Yo soy la number one. Y ella es la number one. Ah, está desde el día cero. Estoy como la Moira, ¿viste? Sí. Claro. Sí, claro. Sí, el proyecto que nació en la Plaza de los Molles, con un grupito de amigas, Mapi, que ya venía con el proyecto de Humano de San Javier. Un día dijimos, ¿y por qué no en Merlo en el 2018? Y bueno, y ahí empezamos a cranear, ¿no? La gesta. Qué lindo, qué lindo lo que gestan las mujeres. Totalmente. Mucho, está muy vinculado, sí, las mujeres a esta economía social, a esta economía que ahora le ponen circular. Para mí me gusta más social, comunitaria, ¿no? Tiene un poco más de contenido, me parece. Pero bueno, muchas mujeres. En su momento había como un porcentaje, no sé, que había 5 varones y 30 y pico de mujeres. Y ahora tenemos dos. Lo vamos a nombrar. Vamos a nombrar a los varones. Rapo. Tenemos a Iván, a Rapo, al gordo ilustrador. Y nada más. Tres. ¿Y Lucas? Lucas. 4. Bien. 4 sobre 26 mujeres. Perdón si me olvido de algún varón. Sí, puede mandar un mensaje ahora. Pero en al 266-400-3011. Ay, gracias, Majo. Te vamos a contratar para el programa. Ya está, no, vamos. Nos estás arruchando mal, Majo. Bien, bueno, vamos a decir algo más. Permiso, ¿eh? Sí. Eso. Diga, yo quería exactamente hacer eso que estás haciendo ahora, Majo. Tenemos el premio. El premio de Humano, esta vez de la mano de Claudia Rolando. ¡Uy, qué hermoso es! ¿Cómo se llama esta obra, Clau? La obra es una libretita. La obra es una pintura que se llama De la Tierra Somos, que próximamente en diciembre voy a hacer una muestra con ese nombre. Mi pintura siempre está muy ligada a la naturaleza, a todo lo latinoamericano, que es lo que me mueve, a través de mitos, de historias, de vivencias. Así que mi arte ronda siempre alrededor de eso, que es lo que amo y que puedo representar. Total. ¿Y ese cuadro cuánto mide real? Ese cuadro, el original, se ha vendido. Hoy en día trabajo con reproducciones de alta calidad. Pero bueno, medía aproximadamente 1 metro por 80, creo que tenía. Impresionante. Yo tengo una de esas reproducciones de ese en mi casa. Es hermoso. Pasaba siempre algo que, bueno, muchos artistas en una época nos hemos negado. Me acuerdo que una vez hablé con Emmaús, ¿no?, que él también trabajaba como reproducir también el arte, porque muchas veces un cuadro, una obra original no es accesible en estos tiempos, y a veces el hecho de reproducir la obra a través de impresiones o en objetos, ¿no? Que hoy en día en los museos, uno va a los museos del mundo y hay todos tienen objetos. Claro, es como el merchandising, ¿no? Del arte. Entonces, también es una opción de que la gente se pueda llevar algo de lo tuyo a un costo muy bajo y que también es como distribuir el arte, ¿no? Entonces, en Humano, bueno, hay libretas, ahora estoy haciendo pines, imanes, ¿no? Como que todo. Y la gente copada porque viene, se lleva y me dice, ¡ay, tengo algo tuyo! Digo, bueno, qué bueno, porque también es una forma de estás en nuestras casas, en la de todos los merchandising. Los así estuches que, para la compu, sí, para cual, el cel, hay de todo, hay de todo. Pero bueno, es una forma de poder llegar a otro público que por ahí no puede acceder a una obra original, que también tiene un costo de laburo, ¿no? Entonces, bueno, hay todo este merchandising de obra que hoy en día está muy en boga en todos lados, ¿no? Realmente. Así que bueno. Es. Una forma de que el arte esté en nuestra vida cotidiana. Sí, tal cual. Chicas, son unas genias, gracias. Traen mucha buena vida. De suscriptores se va a llevar esta libreta. Exacto. Eso, esta u otra puede elegir, ¿no? Bien, Clau, son de las que hay dibujos en el local. Tal cual. Como decimos siempre, que pasen a buscar su premio por el por local. Humano. Bueno, no sé cuándo hacen el sorteo. Vamos nos a ver. Está apurando. Sí, ¿no? Ella está manejando el programa como quiere. Ahora, ¿viste? Ahora me quiero llevar el nombre. Porque si sorteamos, sorteamos a las 12. Ok, a las 12 sí. Entonces. Y avisamos previamente que vamos a hacer el sorteo. No, sí. Está muy bien. Voy a escuchar la radio cuando me vaya acá. Ahí está, muy bien. Gracias por venir. Bueno, Majo, Clau Rolando, de Humano. Gracias. Y bueno, en toda esta propuesta siempre decimos que el arte y el deporte nos traen las alegrías tal acá, cual, las buenas noticias, cual, así que siempre es un placer difundir lo que hacen. Y parece que el tiempo nos acompaña porque aparentemente va a estar muy lindo para todas las actividades que se hagan en Merlo para este fin. Aprovecharlas, que es un lujazo, es gratis, está cerca, tal cual, a disposición, y bueno, ver ahí esas artistas mujeres que van a estar desde mañana a las 19 horas. Exacto. En Palmira, repetimos los lugares. Palmira, Galería La Comarca y el taller de Palestini, de Viviana Palestini. Muy así bien. Que pueden ir a hacer una gira por todos los lugares, pues va a estar un rato largo. Claro, y también la vereda tropical. El sábado también, 19 horas, ahí frente a Humano. Vereda, claro, frente a la plaza, en la vereda de Humano y de la pulpería de Lo de Urquiza. Espectacular. Oye, ¿qué más? ¿Qué lujo, más se puede pedir? Ya está. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la última pausita. Sí, y ya tenemos otro invitado. Que esto es así. Es así. Juan Ever. Muy bien. Una musiquita y ya volvemos con más aire fresco. No se vayan. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. We'll be right back. suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Último bloque de aire fresco de este jueves 20. Y ya tenemos en el estudio a Juan Eber. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Juan siempre nos trae algo porque es un tipo muy activo. No para. No solo dirige, escribe, enseña, sino que participa en el todo. No se le puede pedir más. Lo que podemos, hacemos lo que podemos. Sí, estamos muy, muy a full, por suerte. La verdad, este mes ha sido... Bueno, creo que desde agosto que estamos... Que no has parado. Entrenar los sangrientos del corto, la verdad que re bien, por suerte. ¿Cómo viene la repercusión de este corto? Bueno, la verdad que la repercusión de Desolación viene muy bien porque, bueno, desde que se estrenó se generó como un boca en boca bastante interesante. La gente lo fue comentando... bueno, tuvimos presentación después de Merlo Sangriento en la Biblia de los Molles, en el Festival del Libro en Santa Rosa. Tuvimos un reestreno en la casa del poeta el sábado pasado. Y bueno, ahora este fin de nos vamos a San Luis para la Comic Con. Así que bueno, la verdad que en ese sentido tuvimos buenos comentarios del corto, ¿no? Destacando mucho la producción, que por ahí se sorprendía mucho la calidad que tenía. Bueno, el hecho también de ver las calles vacías, como el corto está ambientado en un mundo posapocalíptico, de repente ver las calles, algunas calles de Merlo reconocibles, vacías, con neblina y todo eso, bueno, la gente se sorprendió. ¿Eso sí. Cómo se logró? Lo de la neblina. Lo de la neblina es interesante porque hubo una combinación de realidad con efectos digitales. En primer lugar, hay algunas tomas de la neblina que yo las grabé. Esto es interesante porque es una anécdota que está muy buena porque en julio, uno de estos días que Merlo estuvo totalmente lleno de neblina. Sí. Totalmente lleno de neblina. Y el chico que hace cámara, el director de fotografía, me llama a las 8 de la mañana. Yo estaba re durmiendo. Me llama a las 8 de la mañana y me dice... Es ahora, che, mirá, filmá, aprovechar esta toma. Y bueno, me levanté, desayuné así rápido... Agarré la cámara y filmé por acá cerca. De hecho, estuve acá cerca de la radio también. Sí. Filmé todo, pero yo vivo por acá cerca. Me vine, filmé. Y bueno, de todo eso que filmé, quedaron un par de tomas. Y bueno, sí, le agregué un pequeño así neblina digital, pero casi todo es real. Es real. Después sí, hay un par de tomas que sí son 100% digital. Porque la grabamos en días que estaban nublados, pero que no estaba la neblina. Claro. Claro. ¿Y el vaciamiento de las calles? Bueno, el vaciamiento de las calles era aprovechar los la neblina. Por suerte no había nadie, así que nada, fue más fácil en ese sentido. Bien. Y también traté de elegir las calles en las cuales no había autos ni nada de eso. Justo esos días había un par de calles de acá que no había autos. En otras sí, y si no, bueno, se borrarían digitalmente. Pero bueno, elegí las que no había auto para no complicarme. Era lo mismo para cuando salimos a grabar, elegimos lugares bien, bien específicos también, donde sabíamos que no había poca circulación de vehículos. Si veíamos que pasaba algún vehículo, bueno, cortábamos la toma o dejábamos que pase. O en todo caso, dejábamos una persona a unos metros adelante de nosotros que nos iba avisando, decía cuidado que viene un auto, y bueno, ahí nos fijamos. Pero y después, bueno, todo obviamente el laburo de sonido, que sí, eso tuvo que apagar todo, absolutamente todo, tuvo que laburar mucho los silencios, ¿no? Uh-huh. de alguna manera. De hecho, nosotros grabamos una parte del corto en la Feria Americana de Amigues de Merlo. Sí, sí. Y justo el día que fuimos a grabar, creo que en el Paseo de los Artesanos estaban tocando ahí música, no sé qué cosa, y el sonidista pobre se quería matar porque no, bueno, era imposible en ese sentido, por más que él bajara el sonido desde el propio equipo, ¿no? Los decibeles, tuvo que ahí. Se filtraba algo, claro, lo mismo, y tuvo que elaborar todo lo que fue la postproducción. Fue un corto, bueno, de mucha que llevó mucha postproducción en ese sentido. Uh-huh. Quizás menor comparado con, no sé, una película así más grande, pero digo, para crear todo ese mundo posapocalíptico llevó todo un laburo de mucha postproducción, de sonido, de efectos, de color, de todo. ¿No? Los detrás de cámara. Claro, ¿no? Que siempre hay imprevistos. Sí. O sea, siempre hay imprevistos, sí. De hecho, nosotros contamos un poco, el sábado dimos como una charla así, contando muy por arriba el proceso de, no de todo el corto, nos centramos más en la escena que grabamos en la Feria Americana, porque, bueno, ahí tuvimos bastantes complejidades, desde lo que les conté hasta, bueno, saber dónde, hasta armar también de alguna manera el espacio. Nosotros lo acomodamos, lo desordenamos, como para, pues obviamente se sacaron fotos antes para volver a ordenar, pero digo, armamos bloques dentro de ese mismo set para tratar de dar esta sensación de que el personaje siempre está atrapado, ¿no? Entonces, bueno, nada, nosotros hicimos todo un trabajo en casi todo el corto de lo que se llama en la preproducción, que es antes del rodaje, de ir hasta los lugares donde íbamos a grabar, plantar la cámara, decir, bueno, acá va a estar la cámara. Fuimos con el director de fotografía, Luciano Ávalo, y yo, bueno, hacía del actor en ese momento, como para que él viera dónde iba a estar, para marcar posiciones. Entonces, yo creo que ahí fue la clave de que el corto también saliera como salió, que hicimos un laburo muy, muy meticuloso. Obviamente que no es que nosotros hay algunas tomas que tuvimos que modificar, sí, porque cuando lo que pasa es que algunas veces va antes del rodaje y dice, bueno, me encanta esta toma, vamos a poner la cámara ahí, pero capaz que después vas al rodaje, como nos pasó en Amigas de Merlo, que nosotros había un plano que estábamos fija que iba en una determinada posición, y cuando fuimos al rodaje nos dimos cuenta que no nos gustaba el fondo. Había una pared blanca que no había nada, que la quisimos, inclusive dijimos, bueno, a ver si la iluminamos con, no sé, con una luz azul, con una luz verde, nada, no salía, dijimos, no, bueno, vamos a cambiar la posición de la cámara, la angulación, y al final terminó quedando muchísimo, muchísimo mejor. Claro, cosas eso, que hay que, decisiones que hay que tomar sobre la marcha. Creo que eso se trata también un poco dirigir y también estar bien acompañado del equipo, porque eso es algo también que quiero destacar, que sin el equipo que me acompañó no lo hubiese hecho. Hay todo un equipo laburando uh-huh. ahí. Si querés nombrarlo. Siempre figura el nombre del director, pero claro. Bueno, el director de fotografía Luciano Ávalo, los gaffers, Facu Fernández Zuccarelli, Nicolás Torres, los asistentes de dirección, Luciano Paladino, Belén Wilchen, los directores de arte, Agustina Moreno, Ezequiel Agüero, maquillaje y Dayo Holguín, la música de Manu Tolosa también. Manu hizo un laburo tremendo ahí, con otros músicos que también lo acompañaron: Débora Villalba, que es la cantante del grupo Coquena, sí. Lucas Yasiuk, Darío Urbina, Claudia Hill, que es la mamá de la mamá de Manu Tolosa. Después en los efectos y digitales estuvieron Pablo Mereu y Miqueas Andrés Suárez, que Pablo dirige una academia de VFX, de efectos digitales, y su academia estuvo en la serie El Eternauta, ahí con los alumnos. Y bueno, él se enteró del proyecto del cortometraje por la maquilladora, y bueno, ahí la verdad que se prendió, así que estuvo muy bueno. Después, por supuesto, también agradecerle a mi vieja y a su pareja, que se encargaron del catering. Se salva nadie, no, ¿viste? Un montón de gente. Mario Milazzo también, que estuvo en el sonido y la postproducción. Espero no olvidarme de nadie, porque fuimos un grupo muy grande. El equipo también, el rental de luces, Ámbar Films, dirigido por Miguel Santisteven, Juli de Rose, que ahí nos alquiló los lentes para la cámara también. La verdad que es un grupo inmenso. Espero no haberme olvidado de nadie, porque posta que es un grupo muy grande. Perdón si me olvidé de alguien, porque es un grupo realmente muy, muy, muy grande, el que me ayudó a que el corto saliera como salió. ¿Y el producto final cuánto tiempo dura? El producto final, 15 minutos. 15 minutos y un montón de gente que trabajó por mucho tiempo detrás de... 5 días de rodaje. Nosotros filmamos los fines de semana, nada más. Obviamente tampoco me quiero olvidar de los actores, de Fede Sánchez, de Lila Stampacchio, Marcelo Gómez, Lua Stampacchio, Martín Montiel y Carlos Minetti, que hicieron las voces para los locutores que van tirando información sobre la situación de este mundo. Y la verdad que también, Fede con Lila es una actriz tremenda, cumplió hace poco 7 años. Mi vida. En el rodaje tuvo 6 años. La verdad que lo contábamos un poquito el otro día, que fue un desafío enorme, porque piensan que aquellos por ahí que tienen hijos de esa edad, los niños por lo general acostumbran a mantener la concentración poco tiempo. ¿No? Entonces, por él, nosotros grabamos una toma nada más. Vieron que en el cine se repite la misma toma varias veces. Entonces, ella pensaba que ya en la primera toma ya estaba. Entonces dijimos, no, tenemos que repetir de nuevo. Y pobre, ahí como que le damos 10 minutitos de descanso donde ella se iba, se jugaba ahí. Y mientras tanto, nosotros teníamos que aprovechar y grabar tomas con Fede. Y bueno, la verdad que en ese sentido... Toda una profesional. Aparte qué terminó... si uno ve las miradas que tiene... Que yo me los imaginé ellos dos. No contemplaba otras... realmente, no me imaginaba otros actores. Me imaginaba ellos. Y justo dio la casualidad que ya se conocían. Así que... Ah, mirá. Lo cual resultó más fácil, porque bueno, el corto... es una mezcla de drama y terror... pero principalmente drama, y el núcleo de la historia es este vínculo entre padre e hija. Entonces eso era muy, fundamental, muy importante. También estaba la pareja de Fede, Lucha Castaño, que también actúa. Pareja de Fede ahí, la pareja de la vida real también. Se traslada ahí al cortometraje. Son divinos, ya trabajé con Fede y con Lucha. Bueno, Fede la verdad que tiene una calidez enorme. Yo había querido trabajar en otro proyecto con Fede, en el cual era el malo, o sea, de villano. ¿Puede una persona buena ser de malo? Sí. Puede ser una persona ser, y aparte porque justo en este guión era fundamental, porque el personaje tiene una doble cara, entonces era importante. Y Fede justo me lo había recomendado Diego Gatto. Y cuando veo, claro, tiene una voz así como digo, uy, sí, es perfecto. Puede ser malo, porque tiene una voz tan cálida, que dice, ay, no. Y bueno, justo cuando empecé a escribir el guión de este corto, me parecía perfecto, porque bueno, me daba aparte yo había hecho un bosquejo del personaje, un dibujo, y me lo imaginaba así con barba, con el pelito, me lo imaginaba aparte con el gorrito y dije listo, tiene que ser Fede. Contamos a la gente que estamos hablando con Juan Ever, que es el director de este corto, Desolación, y que está, es uno de los temas para abordar en el Consejo Deliberante la declaración de interés de corto, entre todas las cosas que contó, de dónde se presentó y demás, bueno, también para que se declare de interés municipal, ¿no? Muy importante. También este corto ahora está participando de un concurso. Sí. ¿Dónde lo pueden ver y también votar? Bueno, contarles que tanto Desolación como otro cortometraje de acá, que es El Acechador Nocturno, están compitiendo en un concurso nacional de cortometrajes. Está en la plataforma Artflix, Arg de Argentina, Flix de Netflix. Así entran a Artflix, van a ver que tienen que ir a la parte de abajo, porque no aparece en la barra de arriba. Tienen que ir a la parte de abajo de concursos, le dan clic a concursos y ahí van a ver que le aparecen todos los cortometrajes, ¿no? Uh-huh. Van a Desolación, también voten El Acechador Nocturno. Hay otro corto también de Merlo. Hay un par de cortometrajes de Merlo, pero el que recuerdo, bueno, es el Acechador Nocturno y Post, que es un cortometraje que ganó la competencia de San Luis en Merlo Sangriento. Ajá. Así que van al apretan ahí en Desolación, en El Acechador, en el Post, dan al botón de like, me gusta, y ahí les va a aparecer el botón de votar y listo. ¿Se puede votar a más de uno? Se puede votar, se puede votar, sí, pueden votar a Desolación, pueden votar a El Acechador, pueden votar a Post. Si quieren también entre esos tres. Que son los locales. Son los locales. Sé que hay otros dos que ahora no recuerdo el nombre, que creo que es El Informante o algo. O algo así, pero hay ahí un contando el del Acechador, hay otros tres cortometrajes más de acá de Merlo también. Así que nada. ¿Y cómo van las votaciones? Vamos bien porque estamos entre los tres los cortometrajes de Merlo están ahí entre los 10. Vamos. Así que, a ponerse las pilas y a votar entonces. Desolación está segundo, El Acechador Nocturno está, creo que está sexto, Post creo que está en el lugar octavo, séptimo. Y los dos otros cortos no recuerdo bien las posiciones, pero están ahí entre muy bien diez. Merlo. Muy bien Merlo, me parece bien. Que es para destacar también eso, las producciones locales. Claro. Porque se habla mucho a veces también de Buenos Aires, que está bien, allá está el centro, es verdad, hay un montón, pero acá también hay producciones y hay que apoyarlas. Total. Y bueno, nada, es muy lindo que cortos de Merlo estén participando ahí en el concurso online de cortometrajes. Van a quedar ahí en esta plataforma. Porque los ganadores son los que suben a la plataforma. Exactamente, exactamente. Entonces me parece que está bueno destacar eso, como para decir que acá se está fomentando mucho la producción, se está haciendo muchas producciones y estaría bueno darles un incentivo y que realmente se apoyara más, porque hay mucho talento acá, que no esperemos a que lleguen ahí arriba, porque después cuando llegan ahí arriba es muy fácil colgarse del éxito ahí. Sí. Lo que importa es ayudar en este momento. Necesita, así claro. Que bueno, vayan a darle su voto, cualquier cosa me pueden escribir a mi Instagram si tienen complicaciones, o les puedo dejar de última el link de la y lo subimos a las redes, suben ahí, sí. Se los paso para que ahí vayan a votar. Espectacular, Juan. Bueno, hay que meterle pilas ahí para que queden en el primer puesto. Para que queden ahí en los primeros puestos, para que sigamos ahí. Y bueno, obviamente agradecerles a todo el equipo que participó en mi cortometraje Desolación. Bueno, El Acechador Nocturno también es un cortometraje de un amigo, de un colega que también va a estar en la San Luis Comic Con compitiendo. Es de un amigo mío, Luciano Paladino, que fue alumno del primer taller que viene Amigues de Merlo. Y nada, es gente también de la comunidad del cine que está haciendo y que realmente son muy limitados los recursos y es muy importante en este momento hacer también por todo lo que está pasando respecto al cine, que lo quieren matar de alguna forma. No lo van, sí, a hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer. La intención está. La intención está, pero mientras sigamos haciendo y demostrándoles que... Porque el cine argentino sigue siendo reconocido afuera. Uh-huh. Lo siguen reconociendo. O sea, por más que ellos quieren hacer eso, lo siguen reconociendo como películas como, bueno, Belén, que la tengo pendiente ahí para ver, de Dolores Fonsi. Belén es un peliculón. La vamos a volver a ver fin de semana. Excelente. Se va a presentar en Corrientes en este encuentro plurinacional que se espera unas 70.000 personas por lo menos. Bien. Y va a estar ahí esta película. Bien, Belén. Sí. Bien. Muy recomendable. Buenos Aires Rojo, el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que ahora se está haciendo allá en Buenos Aires. Ahora en diciembre va a estar el Ventana Sur, que es un mercado internacional que reúne a festivales, directores de cine, que se va a hacer en el CCK en Buenos Aires. Nada, me parece que se le está dando batalla y bueno. Y apoyar. Apoyar compartiendo. Yendo, viendo, compartiendo. Sí. Porque realmente la comunidad del cine es muy grande. Y bueno, una producción de cine se conforma de mucha gente y realmente es mucha gente la que está ahí detrás. Nosotros somos una producción muy pequeña, pero imagínense en una película más grande, uh-huh, tener que cargar luces y todo eso. Bueno, eso se contrata siempre a alguien, a un flete, a alguien que se encarga, y es trabajo. Eso, uh-huh, es realmente, sí, trabajo. Sí, sí. Es trabajo. Gracias, Juan, por haber venido. Gracias, siempre es un gustazo, y además es de esas personas que te contagia la pasión, en este, gracias, caso, por el cine. Te, gracias, contamos que te conseguimos una nota con la gente de Radio Gamer. Sí. Que hay gente fanática del cine de terror. Así que dijimos, bien, ya viene Juan Ever, ahí les vamos a pasar los contactos, bueno, así, perfecto, se quedan en vinculación. Gracias por haber venido. Por favor, vamos, gracias, a votar Desolación y todos los cortos que son de acá, lo local. Y suerte en San Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias por siempre abrirme las puertas de la radio para poder difundir Merlo Sangriento, en este caso Desolación. Así que bueno, esperamos seguir acá. Un gustazo. Gracias, Juan. Nos tenemos que ir, negro. Ya nos vamos. Son las 12 y unos minutitos nada más. Gracias, Ezequiel Liberelato, por la operación. Agustín Molina, acá en las redes. Alejandro Negro Godoy. Pamela Mackay. Y será hasta mañana. Volvemos con más aire fresco. Gracias por mañana, estar ahí. Mañana, día cultural, hay de todo un poquito. Feliz cumpleaños, Carlos Molina. Sí, chao. Saludos a Carlitos. Hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir mezclando buen